Los hechos y los resultados de las elecciones recientes confirman una vez más que no hubo fraude y que sí hubo golpe. El 20 de octubre de 2019, mi candidatura a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia ganó limpiamente las elecciones al obtener más del 10% de diferencia sobre el segundo candidato y superando la barrera de 40% de los votos. 47.08% de los votos frente a 36.51% del candidato de Carlos de Mesa. El falso fraude que armó a través de un informe emitido por la Organización de Estados Americanos, OEA, el informe fue respaldado por su secretario general Luis Almagro y por el jefe de esa misión electoral, el ex canciller de Costa Rica, Manuel González. 8 informes, investigaciones de diversas instituciones y organismos internacionales demostraron con análisis técnico que dicho informe estaba plagado de inconsistencias técnicas, errores metodológicas, manipulación de datos y de tergiversación de los mismos. El informe de la OEA, el que sustentó la maquinaria del golpe de Estado, no demostraba que hubiera existido fraude alguno. Ayer se conoció un nuevo análisis que evidencia una vez más la ilegitimidad del informe y la irresponsable conducta de Luis Almagro. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, cotejó los resultados de 2019 en los 86 recintos electorales en los que la OEA señaló que hubo irregularidades, que los comparó con los de este domingo. En todos los casos, los resultados obtenidos el año 2019 y los resultados obtenidos el 2020 son prácticamente iguales o incluso se incrementó. El respaldo promedio el 2019 es de 91.6%. Y el 2009 es de 97%. La evidencia demuestra de que resultados que impugnó la OEA eran perfectamente representativos de una voluntad de las elecciones de esos recintos. Además de eso, quiero decirles, el informe de la OEA habla de irregularidades y no de fraudes. En cualquier elección del mundo siempre hay irregularidades. CELAC demuestra el criminal comportamiento de Luis Almagro, que no solo contribuyó a socavar a la libre soberanía del pueblo boliviano, sino que también causó un daño irreparable a la legitimidad de las misiones internacionales de observación electoral, cruciales para garantizar la limpieza de los procesos. Luis Almagro debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianas y bolivianos. Luis Almagro no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA. Si no lo hacen, solicito a los Estados miembros de la OEA que inicien, al amparo de los artículos 116 de la Carta de la OEA, los trámites pertinentes para la destitución de Luis Almagro de su puesto de secretario general, porque ha ocasionado un daño irreparable al pueblo boliviano.